additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá le cuábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos, oyentes de Cuba Información. Desde la isla de Cuba se multiplican las iniciativas comunicacionales para hacer frente a la ola de desinformación que llega desde Miami o desde Madrid. Una de estas iniciativas se llama Confilo. Es un programa nuevo de la televisión cubana que hace frente con datos, argumentos y verdades a la mentira y las fake news. Confilo, además, es un espacio en el que participamos, en el que participa este medio, Cuba Información, aportando materiales de audio y de vídeo. ¿Por qué hay dos Cuba en las redes sociales? Este es el título del primero de los programas de Confilo que vamos a escuchar hoy en Cuba Información. Comenzamos. Dos Cubas tengo yo, la de Facebook y la de verdad. Sobre cómo se difuminan las fronteras entre ambas y de la batalla comunicacional que enfrentan nuestro país y nuestro sistema, estaremos hablando hoy. Un tema general, amplio, porque lo cierto es que la contrarrevolución no ha hecho una nueva campaña que valga la pena analizar. Quizás para el próximo programa. Recuerden que esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. El domingo pasado, unos cientos de personas salieron a marchar por la libertad de Cuba, en Miami. Tal pareciera que, como la situación aquí está tranquila, complicada, haciendo colas, con un pico pandémico y sufriendo algún que otro pagón, que la cosa tampoco está de maravilla, pero tranquila al fin, nuestros vecinos de la Florida decidieron continuar ellos mismos y por sus propios esfuerzos la lucha en las calles, aunque fueran calles estadounidenses. La marcha comenzó a las 10 de la mañana en la Ermita de la Caridad y finalizó aquí en el emblemático Parque del Dominó. Vimos a cientos de cubanos, entre ellos a figuras y personalidades de la comunidad, líderes políticos como la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y el alcalde de Miami, Francis Suárez. Convocada por la organización Cuban Freedom March, la marcha comenzó a las 10 de la mañana en la Ermita de la Caridad y finalizó en el icónico Parque del Dominó. Sabemos que ese clamor, ese llamado por la libertad del pueblo cubano verdaderamente no ha parado. Ellos necesitan libertad. Un clamor que ni el sol ni las altas temperaturas del verano pudieron apagar. En todo el recorrido, los manifestantes tuvieron el apoyo de la policía de Miami, encabezada por Art Acevedo, su jefe. Además, líderes políticos locales dijeron presente. Estamos unidos, tenemos que luchar para la libertad en Cuba. Si están en la calle en Cuba, Miami también. Yo creo que los Estados Unidos tienen que ser claros con qué vamos a hacer para liberar a nuestro pueblo. Y ese fue un mensaje que yo le di al secretario del Interior hace algunos cuantos días. A la marcha también asistieron miembros del grupo Proactivo Miami, quienes realizaron una especie de protesta artística con las manos esposadas y sangre artificial sobre su ropa. Cientos de cubanos exigiendo un cambio para Cuba y reclamando ser escuchados. Nuestro mensaje a esta administración, nuestro mensaje a las Naciones Unidas y al mundo entero es que el pueblo de Cuba necesita libertad, necesita un futuro mejor y el fin de la dictadura. La política exterior de los Estados Unidos tiene que tener como objetivo la transición democrática que el pueblo está exigiendo. Jamás se ha visto a tanto alcalde preocupado por ciudades y países fuera por completo de sus competencias legales. ¿Y notaron aquello de mientras el pueblo de Cuba sigue en la calle, nosotros también? ¿Será cinismo o de verdad se creen esa imagen trastocada de la isla como estado fallido, como territorio en absoluto caos? Y lo más curioso es que mientras estos cientos de ciudadanos preocupados, vale acotar, en una ciudad de 2,5 millones de habitantes, mientras estos ciudadanos se manifestaban por el derecho a protestar de los cubanos, en la misma Florida se aprobaba, hace solo par de meses, una ley antiprotesta que prevé fuertes multas y cárcel para quienes cierren calles o hagan actos de violencia y que busca frenar el auge de movimientos como Black Lives Matter. Sí, ese mismo movimiento que las fuerzas del orden han reprimido brutalmente. Esta lucha de percepciones, de símbolos, esta lucha por apropiarse de las mentes y los corazones de las personas tiene en lo comunicacional un peso preponderante. Medios tradicionales, redes sociales, comunicadores, periodistas, corporaciones mediáticas, todas ellas fungen como instrumentos ideológicos en una guerra cultural, a ratos invisible, en la que no se disparan armas de fuego, sino que se intenta transformar la visión que se tiene de la realidad. Antonio Gramsci nos dijo hace un siglo que si los sectores dominados no cuentan con un discurso propio, construirán su identidad a partir del discurso dominante. De eso se trata, de construir un discurso en el que Cuba es una dictadura sanguinaria, un país en bancarrota financiera y moral, un páramo desolado donde penamos los carneros que no tenemos el valor de enfrentarnos a los déspotas comunistas que nos oprimen. Y solo los que están en contra del gobierno tienen una identidad propia, libre, auténtica. Pero, ¿qué puede hacer Cuba frente a un sistema mundo liberal, frente a ese discurso hegemónico que se opone a la decisión soberana de construir el socialismo? Varias instituciones han venido realizando durante el mes de agosto un ciclo de debates virtuales bajo el título Cuba en la hora actual, que según la propia descripción del evento es un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos que enfrenta la revolución cubana en las circunstancias del presente. En el primero de estos encuentros, que se desarrolló el 17 de agosto, se abordaron los disturbios del 11 de julio y las campañas contra Cuba en los medios y las redes sociales. En este interesantísimo intercambio entre especialistas de la comunicación, del derecho y de la política en su más amplia acepción, se discutieron sobre las formas en las que se desdibuja la imagen real de nuestro país, llegando a implantar en la opinión pública internacional matrices de opinión tan absurdas como aquella historia de los ataques acústicos. ¿Se acuerdan? Los grillos castrochavistas. De hecho, ayer en Twitter se volvió a hacer viral el síndrome de La Habana, debido a que Kamala Harris se sintió indispuesta y tuvo que retrasar su viaje a Vietnam. Nada, que cada vez que un funcionario estadounidense se marea, es culpa de los comunistas. Con un fragmento de la intervención de la doctora Rosa Miriam Elizalde, en la que aborda este tema y en general la necesidad de articularnos para enfrentar esa maquinaria mediática que nos adversa, los estamos invitando también a que se interesen por el tercer y final encuentro de este ciclo virtual de debate, que se realizará el próximo 31 de agosto. Nosotros lo vivimos muy claramente con la campaña de los famosos ataques sónicos que después se convirtió en el síndrome de La Habana. No había un cubano que lo creía, no había un cubano que podía, ni nadie, ni un científico que pudiera explicar bajo las leyes de la física un fenómeno como ese. Sin embargo, sirvió para la administración Trump generar una escalada de sanciones, 243, que han servido también para generar también esta situación de tensión económica, social, política dentro del país. Pero nosotros tenemos que articular mejor las redes solidarias y los esquemas y las concertaciones para poder generar también a escala internacional, igual que hace la derecha, que se moviliza a la velocidad de un clic, que los procesos populares y alternativos y la izquierda mundial pueda también reaccionar a la velocidad de un clic frente a estas maniobras que al final nos agreden a todos. Lo que hemos visto en Cuba es una secuencia de acciones, ataques que ya han experimentado otros pueblos en todos estos años y que han repetido, son las mismas recetas, los mismos esquemas, las mismas tácticas de guerra convencional y por lo tanto nadie está exonerado de vivir experiencias como esta que se van a seguir repitiendo contra nuestros países. Entender esto y generar entornos de organización, entender que el Internet no es solo comunicación, es sobre todo organización, es muy importante para las defensas de nuestros proyectos populares. A medida que se ha desarrollado la informatización de la sociedad, fue creciendo de manera exponencial el acceso de los cubanos a Internet. Esto conllevó, naturalmente, a un aumento del interés de poderes foráneos para promover agendas antigubernamentales en el ámbito digital. Solo poner un par de ejemplos. La administración Trump aumentó el presupuesto de la National Endowment for Democracy, NED, en un 22% en 2018. Ese mismo año, el presupuesto de la NED para Cuba destinó cerca de $500,000 para el reclutamiento de periodistas antigubernamentales y el establecimiento de nuevos medios de comunicación. La NED financia, entre otros, a El Estornudo, sitio de periodismo independiente. Y no lo decimos nosotros, ellos mismos lo admiten. Otro medio de los que suelen participar en la agresión mediática contra nuestro país es ADN Cuba, un medio con sede en Florida que recibió $410,710 de USAID, USAID de toda la vida, solo en 2020. Un detallito curioso, Esteban Rodríguez, reportero de ADN Cuba, calificó de perfecta la prohibición de remesas familiares a Cuba impuesta por Trump. Nada que, al parecer, solo ellos tienen derecho a recibir dinero desde el extranjero. Si les interesa saber más sobre los vínculos entre gobiernos extranjeros y medios contrarrevolucionarios, les recomendamos este artículo de Max Blumenthal, publicado en Granma. Y para conocer más sobre estos temas de medios, política, cambio de régimen, subversión y guerra cultural, les sugerimos la lectura del libro La batalla comunicacional, de Pedro Santander. Una obra fundamental para comprender no solo la situación de Cuba, sino cómo opera el poder en estos tiempos modernos. El libro está disponible en nuestro canal de Telegram y ya de paso le damos un poco de promo. Únanse al canal, allí no solo ponemos los programas, sino también muchos materiales relacionados con las temáticas que aquí intentamos abordar. Y que conste, Telegram no nos financia. Por el momento. El propio autor de La batalla comunicacional, Pedro Santander, tuvo la delicadeza de enviarnos un video en exclusiva para nuestro programa sobre su más reciente tesis en relación con la agresión mediática contra Cuba, lo que él denomina Girón 2.0. Hola, los saludo cordialmente a toda la teleaudiencia cubana desde Chile, desde el sur austral del continente a 6.000 kilómetros. Saludo, por supuesto, al programa Confilo, a sus conductores, a Karima y a Michelle. Y bueno, esta posibilidad de hablarles a ustedes de tan lejos es una de las cosas maravillosas que tiene la revolución tecnológica a la que estamos asistiendo como humanidad. Es lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, que tiene este lado amable, hermoso, que nos permite interconectarnos, saber qué pasa en un extremo del mundo, qué pasa en otro, aunque no estemos presencialmente ahí, incluso simultáneamente. Eso es maravilloso y es lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Pero esta revolución tecnológica tiene también un lado menos amable, un lado más complejo, respecto del cual hay que tener precauciones, sobre todo los pueblos que, como el pueblo cubano, han decidido y han persistido en hacer su propio camino, emancipado e independiente de los designios que el imperialismo tiene para él. Cuando eso ocurre, esta cuarta revolución industrial activa una dimensión compleja, una dimensión peligrosa, conocida como la guerra de cuarta generación, que entre otras cosas contempla nuevas modalidades de invasión sobre los pueblos. Si ustedes conocieron a principios de los años 60 un intento de invasión clásico, militar, real en términos territoriales, hoy en día las modalidades de invasión son un poco distintas. Podemos hablar del Girón 2.0, son invasiones semióticas, simbólicas, comunicacionales y fundamentalmente culturales, gracias a las posibilidades que la tecnología da. En ese sentido, este Girón 2.0 tiene como teatro operacional la población, la mente y la moral de la población en su conjunto. El objetivo de estas nuevas modalidades de invasión es socavar por dentro a la sociedad civil, desmoralizarla. Para eso se nos tiran artillerías de desaliento una y otra vez, desalentarnos frente a nuestras propias metas. Ese es el lado complejo de las redes sociales, frente al cual hay que estar muy atentos. Pero no nos cabe ninguna duda de que Cuba, una vez más, tal como lo hizo ahora recientemente en las Olimpiadas, dará ejemplo al mundo, sobre todo al mundo latinoamericano, de cómo enfrentar este tipo de guerra, este tipo de invasión silenciosa pero efectiva, cultural, porque la creatividad y la resistencia del pueblo cubano una y otra vez nos sorprenden. No me cabe duda de que se generará una suerte de alfabetización digital que permitirá a la población cubana detectar la fake news, la actividad robótica, lo falso de lo real, y estamos atentos a miles de kilómetros para ver cómo lo hacen ustedes, la creatividad que pondrán en eso, no nos cabe duda que resistirán y vencerán. No podemos decir que el 11 de julio fue resultado exclusivamente de una operación mediática contra Cuba. Hubo causas objetivas, principalmente económicas y sociales, que ocasionaron descontento en una parte del pueblo. Pero sin duda existió una portentosa campaña que usó no solo los medios pagados, sino todas las herramientas, legales o no, que se pueden utilizar en redes sociales. De lo que sí podemos estar claros es que la intención de esta batalla comunicacional es sobredimensionar nuestras carencias, acrecentar insatisfacciones, llevarnos a un estado de disgusto perenne. Y habrá que hacer la contraofensiva en todos los órdenes, en el mediático y en lo comunicacional, pero también en esas zonas de la política social de la revolución que hayamos descuidado y donde debemos cambiar todo lo que deba ser cambiado. Síganos en nuestras redes sociales y, por favor, pónganle una vela a la contra, a ver si hacen una campaña como Dios manda. Es que estamos sin contenido de trabajo. Adalberto Álvarez, el caballero del son, así se le llamaba, fallecía en La Habana hace una semana a causa de la COVID-19. Decir Adalberto Álvarez, es decir, son cubano, salsa cubana, es lo mismo que decir música cubana. Escuchamos Para Bailar Casino. Y se escapó para una fiesta. La madre al saberlo la sale a buscar y con Fernando se la encuentra. Mami, quiero que tú me perdones, mas no puedo cambiar mi destino. Y yo te juro que esto solo fue para bailar casino. ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Bailando, mamá, bailando casino. ¿Y dónde está la gente? es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Nos da muchísima pena, pero como la contrarrevolución sigue tan poco creativa, vamos a tener que seguir metiéndonos con ellos. Del doble estándar de ese nicho mafioso que habita en la Florida con respecto a Cuba y lo que sucede en el mismo Estados Unidos, estaremos conversando hoy. ¿Se acuerdan de la manifestación en Miami de la que hablamos el último programa? Pues aquí les dejamos un video que tomamos de Razones de Cuba y que ilustra un poco más sobre su discurso humanitario. Pedimos una intervención internacional liderada por los Estados Unidos. Tenemos que pedir una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos. Que los países miembros de la OEA voten a favor de la intervención. Intervención militar es lo que se está pidiendo en estos momentos. No es canal humanitario lo que hay que pedir. Lo que hay que pedir es intervención humanitaria. Que se despliegue ahí los ejércitos de la ONU, de la OEA, de los Estados Unidos, de Europa, de la OTAN y de todo el mundo, que desembarcar, invadir el país. Intervención humanitaria, señores. Invasión humanitaria. Invasión es lo que toca. No hay que levantar ninguna restricción. Lo que hay que hacer es invadir ese maldito país. Pidamos intervención militar humanitaria. Obviamente, no hay nada más humanitario que una invasión. Y con ese espíritu filantrópico, intentan que el ejército estadounidense haga lo que ellos no tuvieron ni la capacidad ni el valor de hacer. Y dicen, encima, que es para resolver los problemas de los cubanos, incluido el pico pandémico que estamos enfrentando. Pero resulta que allá, en la Florida, donde se están manifestando por la crítica situación de Cuba, las cosas no están del todo bien. En casa del herrero, cuchillo de palo. Hablamos ahora de la pandemia y es que una imagen que se ha hecho viral en las redes sociales muestra hasta qué punto está colapsada la atención a los pacientes con COVID en Florida. Ahí lo ven, personas infectadas esperando tratamiento tiradas en el piso de la biblioteca principal de Jacksonville, en donde se ofrece terapia monoclonal. Es tal el flujo de infectados con COVID en los hospitales del estado que ya no hay espacio para ubicar a tanto paciente. Tenemos que pensar a dónde vamos a poner estos pacientes. Estamos abriendo oficinas que eran oficinas, pero ahora son cuartos para pacientes. Eso es lo que estamos haciendo todos los hospitales, pensando cómo podemos abrir camas para los pacientes. El estado de la Florida, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, ha vuelto a romper su récord de hospitalizaciones por COVID-19 con más de 16.900 pacientes internados. La Florida se ha vuelto el epicentro de la pandemia en Estados Unidos y uno de los peores focos de la enfermedad a nivel internacional. Incluso el humorista político estadounidense Stephen Colbert lanzaba un llamado en su show, Don't Go to Florida. Pero hay que ser justo. En otras ciudades y estados de la Unión también se viven realidades terribles. Mientras el New York Times atacaba el sistema de salud cubano, que es cierto se ha visto tensado por el auge de la COVID-19 y su dichosa variable Delta, la gobernadora de Nueva York ha tenido que admitir que 12.000 muertes por esa enfermedad fueron pasadas por alto. Nunca fueron contadas. Pero claro, es el sistema de salud cubano el que tiene fallas. A la pandemia se le suma la infodemia. Esa terrible intoxicación que suele darse en redes sociales y que nubla el juicio de tantas personas por la innumerable cantidad de noticias e informaciones que suelen ser falsas o tergiversadas. El reconocido Pew Research Center, un centro de investigación para los que no somos muy duchos en inglés, ha publicado varios informes basados en encuestas sobre este problema. El año pasado afirmó que el 64% de los estadounidenses creían que las redes sociales tenían un efecto negativo en la realidad de su país. Este año, publicó los resultados de una encuesta que indicaba que cada vez más ciudadanos estadounidenses opinaban que el gobierno debía tomar medidas para restringir la circulación de información falsa en línea. ¿Se acuerdan del decreto ley 35? Y por último, y en relación con el tema de la pandemia, este centro reveló el pasado 24 de agosto que 4 de cada 10 estadounidenses decían que las redes sociales eran una importante vía para informarse sobre las vacunas contra la COVID. No sorprende entonces que ante las intensas campañas antivacunación, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya llegado a decir que las redes sociales matan. La Casa Blanca ha criticado la permisividad de Facebook con la publicación de lo que considera información errónea sobre las vacunas. Biden hace una acusación directa a la red. They're killing people. I mean, they really. Look, the only pandemic we have is among the unvaccinated, and they're killing people. Declaraciones del presidente cuando dejaba la Casa Blanca para volar a Camp David, la residencia de descanso. La secretaria de prensa de la Casa Blanca precisa que aunque el gobierno ha tomado medidas, Facebook es una empresa privada y hay que seguir un protocolo de actuación, pero que se van a dar nuevos pasos. Facebook ha respondido contundente a las críticas diciendo que ha ayudado a salvar la vida de la gente y punto. La administración demócrata ha decidido aumentar la presión sobre Silicon Valley para que se hagan cargo de la información falsa que sobre todo propagan una docena de personas a los que se llama como los 12 de la desinformación. En marzo pasado ya habían reclamado tanto a Facebook como a Twitter que cerraran las páginas administradas por esa docena de personas, entre ellas Robert Kennedy, sobrino del presidente, que tiene 300.000 seguidores. Instagram ya cerró su cuenta en febrero. Sin embargo, Kennedy todavía utiliza Facebook, donde tiene más de 300.000 seguidores. Solo un mínimo de coherencia haría falta para que todos esos políticos y activistas que desde Estados Unidos muestran tanta preocupación por Cuba se manifestaran públicamente por la tensa situación epidemiológica que vive ese querido país norteño. Claro que pedirle coherencia a esa gente es como pedirle peras al olmo. Segundo refrán que dio hoy. Sobre esas asimetrías mediáticas y del por qué no se ha hecho viral en redes un SOS Florida o un SOS Miami, nos habla Cuba Información. Un mes atrás, la etiqueta SOS Cuba se hacía viral gracias al apoyo de artistas como el español Paco León, que en un mensaje aludía a una crisis sanitaria en la isla por la COVID-19. El actor colaboraba ingenuamente con lo que después demostró ser una enorme operación política que del SOS Cuba pasó a la petición de una intervención militar de Estados Unidos. Hoy, un mes después, en el estado de la Florida hay un repunte grave de COVID-19 con 15.000 ingresos hospitalarios cada día. En Cuba, a pesar del aumento de casos, la cifra relativa de fallecimientos es de 7,5 veces menor, por ejemplo, que en el condado de Miami-Dade o que en la Comunidad de Madrid. ¿Habrá un SOS Miami, un SOS Madrid con apoyo de artistas internacionales? Cuba sufre un grave desabastecimiento de medicamentos debido a la falta de ingresos por turismo, al bloqueo y a las nuevas sanciones de Estados Unidos. Aún así, el mismo día en que se lanzaba la campaña SOS Cuba, la Universidad Johns Hopkins publicaba una estadística reveladora acerca de la tasa de muertes por millón de habitantes. En el mundo era de 519, en Estados Unidos de 1870 y en Cuba de 132. Hace un mes, producto de las penurias materiales y de una enorme campaña de redes sociales, se producían protestas contra el gobierno cubano. Y es lógico que fueran noticia internacional por su carácter inédito. Pero con tanta intensidad, en una semana el diario español ABC publicó sobre el asunto 220 textos digitales, a 30 por día. De su contenido y equilibrio informativo, ni hablemos. En toda la red de medios corporativos fueron cientos de noticias, reportajes, entrevistas, comentarios, editoriales y tertulias sobre Cuba. Pero en ese mismo periodo, ¿cuántos editoriales leyeron sobre las más de 200 muertes en las protestas de Sudáfrica? ¿Cuántas tertulias escucharon sobre la masacre campesina número 60 de este año en Colombia? ¿Cuántos reportajes sobre la expulsión de ese país de la alemana Rebecca Sprösser? Tras participar en las protestas de miles de jóvenes contra el gobierno de Iván Duque, en los sucesos de Cuba hubo una persona fallecida, una. En Estados Unidos, la policía el pasado año dio muerte a 1.021 personas. Hace tres semanas, 22 presos morían en los motines de dos cárceles de Ecuador. ¿Lo oyeron en algún programa de radio? En Arabia Saudí acaban de ejecutar a dos jóvenes por participar en protestas contra el gobierno. Y en 2019, 37 personas fueron decapitadas en público. ¿Han leído en los medios peticiones de intervención o de aplicación de sanciones a este país? En mayo, 260 civiles fueron masacrados en Gaza por los bombardeos de Israel, cuyas tropas han arrestado en el primer semestre de este año a 5.400 personas palestinas, de ellas 854 menores. Pero la prensa española, la que publica 30 textos al día sobre Cuba, ni se inmuta. Ni siquiera cuando una cooperante española, Juana Ruiz, aparece ante la justicia militar israelí con grilletes en sus pies, cuatro meses después de su detención. Es la prensa que intenta no airear las constantes evidencias sobre el enriquecimiento ilícito del rey emérito Juan Carlos I, tras 40 años de negocios con las monarquías del Golfo. Porque el día en que se conocían nuevas informaciones sobre este caso, ¿saben cuáles eran las portadas de la prensa española? Todas sobre Cuba. La pandemia en Cuba está costando vidas humanas y cada una de ellas es un golpe devastador para alguna familia, una herida por cerrar en el tejido espiritual de esta nación. Pero siendo objetivos, habría que pensar si no se intenta sobredimensionar y particularizar la situación en Cuba o si no hay intereses ocultos en ese desaforado intento por mostrar a nuestro sistema de salud colapsado, lleno de fosas comunes que se han probado no existen, un país en caos. ¿Por qué otros países, otras ciudades, no reciben el mismo tratamiento mediático? ¿Por qué los políticos de la Florida viven obsesionados con Cuba mientras sus hospitales están más allá del límite? Piensen sobre eso y síganos en nuestras redes sociales. Allí podrán interactuar con gente que nos quiere bien y gente que, bueno, no nos quiere tanto. A todos los leemos por igual, aunque por supuesto, no con el mismo agrado. Chao. Cuba Información. Hace dos años, el sector del aceite de oliva de Andalucía protestaba por la situación crítica de miles de familias, debido al arancel del 25% al aceite español aprobado por el gobierno de Donald Trump. Un solo arancel, una sola medida, hacía chirriar a todo un gran sector económico de la Unión Europea. Imaginen que en vez de una medida aislada, fueron 243 sanciones destinadas a ahogar la economía de un país mucho más pobre al que previamente se le ha impuesto un completo bloqueo financiero y comercial. Es lo que hizo Donald Trump con Cuba. Pero sigan imaginando que fuera la Unión Europea, por ejemplo, la que impusiera ese mismo bloqueo a la economía española, prohibiendo el comercio, las transferencias, el turismo, la venta y compra de tecnología o medicamentos y el uso del euro. Que mediante amenazas y procesos judiciales impidiera la inversión extranjera, persiguiera los barcos que llevan gas natural o petróleo a la península ibérica y a su vez negara la entrada a territorio de la Unión Europea a la ciudadanía española. Imaginen los efectos devastadores en los salarios, las pensiones, las condiciones de vida de la mayoría de la población. Ahora, multiplíquenlos por 10 en el caso de un país del sur como Cuba. Por eso, la operación cínica en prensa y redes sociales que niega este bloqueo a la isla es sencillamente un crimen. En Cuba, el tratamiento contra la COVID o los gastos por ingreso o aislamiento corren a cuenta del Estado. que es otra forma de decir que todos pagamos por una salud pública y universal. Pero esta es una realidad que a veces damos por sentado y no nos detenemos a pensar en personas que viven y sufren la pandemia en condiciones muy distintas. Acá les dejamos el estremecedor testimonio de una mujer latina en Estados Unidos cuyas 3 semanas en un hospital le dejaron una deuda para toda la vida. Y he notado que sí sigo haciendo mi trabajo como a terminarlo, pero batallo bastante. A 4 meses de haber contraído el COVID-19 y estar gravemente hospitalizada, la señora Jensi aún continúa luchando contra algunas de las secuelas dejadas por el virus. No puedo respirar a veces normalmente, también me fatigo demasiado. Su esposo Carlos fue uno de los que estuvo ahí a su lado durante esos duros momentos. No nos dejaban ni siquiera de entrar a verla ni nada, obviamente estaba enferma del COVID, ¿no? Y aunque lo peor ya pasó, dicen, no había pasado ni un mes de haber sido dada de alta cuando la familia Monterrosos recibieron la factura médica y, para su sorpresa, que el hospital les mandó a cobrar 633 mil, dice aquí. Inmediatamente Carlos se puso en contacto con su seguro médico, pero aún así lo que quedaron debiendo es una suma muy grande, dicen. El balance que el hospital me está cobrando a mí son 249 mil, son como 250 mil ya, si hacemos números redondos. Una suma que ni naciendo nacer, dice, la podrá pagar. Yo hice la cuenta, vamos a suponer que puedo pagar $100 cada mes. Hacemos la lucha y ponemos $100 cada mes, son 200 años. Para pagar $250,000. Y si pagara el doble, vamos a decir que pudiera pagar 200, estamos hablando de 100 años para poder pagar eso. Desesperado por llegar a un acuerdo y evitar que su cuenta caiga en colecciones, Carlos ha tocado varias puertas, incluso, dice, solicitó ayuda del Medicare, pero como pareja, nosotros hicimos $10,000 más de lo que se considera el poverty level y nos descalificaron. Una ayuda que se les ha negado en un momento que más la necesitan. Porque nunca le hemos prestado al Estado, al gobierno, ni al Estado, ni nada. Ni cuando nacieron mis niños nunca presté ayuda de ninguna clase. Ahora es cuando necesito una ayuda. Pero no solo han sido el tratamiento y la prevención contra el coronavirus las prioridades de nuestro sistema de salud. 3 vacunas y 2 candidatos vacunales son los frutos más recientes de esa economía del conocimiento que, según Agustín Laje, haya en el socialismo una condición de desarrollo. Y como cualquier logro socialista, ha sido blanco de falacias, burlas poco elaboradas realmente, y tergiversación de todo tipo. Desde la impúdica mentira de que la soberana era un Sputnik bajo camuflaje, hasta la abyecta postura de negar, sin datos de referencia y con absoluta irresponsabilidad, la eficacia de nuestra vacuna. Cualquier mentecato con datos móviles puede arrogarse el derecho de poner en tela de juicio el trabajo de tantos y tan talentosos científicos y profesionales de la salud en Cuba. Y nótese que en este programa no solo ponemos memes comunistas, somos así de inclusivos. Desde hace algunos días la campaña contra las vacunas ha tenido un nuevo auge. Pero primero hagamos una pequeña cronología que nos va a permitir entender mejor el contexto actual. El pasado lunes, en la mesa redonda, autoridades cubanas dieron a la población muy buenas noticias. El impacto favorable de nuestras vacunas, el logro inusitado de una vacuna pediátrica y, por si fuera poco, el presidente de BioCuba Pharma afirmó que ya existen varios países interesados en este logro tremendo de nuestra pequeña isla. Para muestra, un botón. Hace par de días, la vacuna Abdala recibió una opinión técnica favorable para su uso de emergencia en México. Una contra COVID-19 Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, recibió una opinión técnica favorable por parte del Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para uso de emergencia. Esta opinión favorable representa un avance en los procesos de aprobación necesarios para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia indispensables al considerar un producto, según un comunicado de la COFEPRIS. Indicó además que el siguiente paso consiste en el sometimiento de expedientes por parte de la farmacéutica, los cuales serán dictaminados por personal experto de la Comisión de Autorización Sanitaria. Al día siguiente, sorpresa. CNN en español, cuyo puesto de mando está en Miami y cuya influencia en México es pública y notoria, sacó un titular que decía: advierten que la OMS no autorizó la vacuna cubana Abdala. Por alguna razón, quizás para disimular tamaña infamia, CNN modificó después el titular, que quedaría así: OMS no autorizó el uso de emergencia de vacuna Abdala de Cuba y no se puede comprar a través del fondo rotatorio de OPS. Todavía un poco manipulado, pero más cercano a lo que realmente dice el texto. La reacción de nuestra comunidad científica fue inmediata. Un hilo en Twitter de la empresa BioCuba Pharma denunciaba la fake news. La declaración del representante de la OMS había sido manipulada. La autorización para uso de emergencia ya había sido otorgada por el CEPMEC, la autoridad regulatoria cubana, que es la única legalmente autorizada para ello. En cuanto al reconocimiento por parte de la OMS, el procedimiento no había sido iniciado aún, por lo que era imposible que se hubiera emitido una evaluación semejante. Un joven científico y ambientalista cubano, Alejandro Palmarola, muy activo en las redes, publicó en su Facebook sobre este tema, denunciando la manipulación mediática de CNN y su ejemplar ejercicio de periodismo. Así nos lo comenta para Confilo. Ya nos sorprende que agencias como CNN manipulen información referente a Cuba. Sin embargo, molesta mucho que se utilicen temas tan sensibles como la COVID y el acceso a las vacunas, que son todavía tan escasas en el mundo y que tantas personas todavía no tienen ni siquiera esperanzas a acceder a una vacuna contra la COVID-19 para hacer política. Realmente el titular que publicó hace 48 horas CNN diciendo que la OMS no había otorgado autorizo de uso de emergencia es un titular malintencionado. Es un titular que no fue un error de texto, porque de luego lo corrigieron por un texto que también estaba errado. La propia noticia de la CNN desmiente el titular propio. Ante una pregunta que le hacen a un funcionario de la OMS-OPS, la persona responde que una vez que las agencias reguladoras, que tienen soberanía, tienen sus propias leyes, en cada país otorgan el autorizo de uso de emergencia, se pueden utilizar los fondos rotatorios de la OMS para adquirir vacunas registradas. Por lo tanto, una vez que Abdala y tanto Soberana Plus y Soberana 02 pasen este proceso de registro, se pueden utilizar los fondos rotatorios de la OMS para adquirir las vacunas cubanas. Esto no era una valoración de un funcionario de la OMS sobre las vacunas cubanas, era una aclaración de que cada agencia reguladora nacional tiene la libertad de otorgar eso y que eso no lo otorga la OMS. Por lo tanto, el titular donde advierten que la OMS no ha otorgado un permiso de uso emergencial es totalmente errado, sencillamente porque la OMS no otorga ese permiso. Lo otorgan las agencias reguladoras de cada país. La OMS lo que puede registrar, recomendar la vacuna, y ese proceso ya se ha declarado en muchas ocasiones, que es un proceso que es largo, que toma acceder incluso a las fases de producción de las vacunas, a los expedientes de todas las tres fases, que acaba recientemente de finalizar las investigaciones y que están en proceso de publicación los resultados. Por lo tanto, una vez que todo eso suceda, la OMS, no tengo la menor duda de que recomendará las vacunas cubanas y que los fondos rotatorios de la OMS serán utilizados para que muchos países del mundo y muchas personas en el mundo que hoy no tienen esperanzas puedan acceder a una vacuna contra la COVID-19 y que yo creo que lo más importante es que se pueda demostrar que la ciencia cubana salva vidas. Poner un titular sensacionalista que sea luego incluso negado por el cuerpo del artículo es una técnica ya clásica de desinformación y manipulación en medios y redes sociales. La mayoría de las personas ven un titular y siguen de largo, sin siquiera consultar el texto completo. Por eso siempre es recomendable que no nos hagamos una opinión a partir de cualquier tema si no nos hemos informado apropiadamente antes. Incluso, si es posible, intentar contrastar fuentes. Dicho de forma más sencilla, no se vayan con la de trapo. Y por cierto, los representantes de BioCuba Pharma y de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Cuba sostuvieron un encuentro para comenzar el proceso de reconocimiento de nuestras vacunas ante esas organizaciones contra la COVID-19. Y si aún les quedan dudas sobre ese maravilloso logro científico, sobre esa epopeya que ha significado que un pequeño país tercermundista pueda desarrollar hasta 5 vacunas en tiempo récord, acá les dejamos la opinión del doctor Fabrizio Chiodo, italiano de nacimiento, pero cubano de corazón. El científico italiano Fabrizio Chiodo amó desde su infancia servir a otros, sin diferencia de clases, color o género. El ejemplo de Cuba, dice, le inspiró mucho antes de venir a esta tierra, en la que desde el inicio de la pandemia trabaja junto a los expertos del Instituto Finlay de Vacunas en el desarrollo de inmunógenos anti-COVID. Cuba es un país pobre, Cuba es un país bloqueado. Entonces, la primera fase de la pandemia, Cuba lo hizo de manera brillante, récord al mundo de pocos casos y con un sistema de salud público que está siempre cerca del ciudadano, con ya alguna molécula que se usaba, como algún interferón, la experiencia con el dengue. Entonces, la isla tenía ya sus conocimientos. Para Chiodo es un mérito incuestionable para esta isla sortear las limitaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos y sobresalir internacionalmente por diseñar, desarrollar y producir vacunas sintéticas para proteger a la población. Cuba ha tenido la mala suerte de tener la variante Beta y la variante Delta, una arriba de la otra, con nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos, y eso se tiene que analizar en ese contexto. En este momento también Israel tiene el mismo caso por habitantes de Cuba. Entonces, a lo que no quieren este país, siguen con las fake news y todo eso, se divierten mucho con eso. Hablan los números, se habla la ciencia, y los caballos se migan siempre a la llegada. Entonces, en todo eso yo creo que al final Cuba hizo un excelente trabajo con sus limitaciones, con sus errores, como cualquier país, pero su biotecnología hizo algo que se quedará en los libros de historia y de ciencia. Resaltó el nivel profesional y humano de los científicos cubanos al hacer un recuento de su trayectoria por 7 laboratorios en 4 países y la equivocación del capitalismo como sistema por no tener en cuenta a los más humildes del mundo. Desarrollar y producir vacunas públicas de Estado, distintas, únicas, es algo que se quedará en los libros de la historia y va a funcionar, van a funcionar contra las variantes y sobre todo en pediatría. Entonces, es un ejemplo, otra vez, para todos los países, no solo para los países en desarrollo, que es una esperanza, es también un ejemplo alternativo al sistema económico también de los países ricos. El investigador aseguró que el impacto social de esas investigaciones va más allá de publicaciones científicas y de estadísticas, de ahí su compromiso de defender la ciencia cubana en cualquier escenario. Nala Romero, David Reyes y Richard Luis Julián, Prensa Latina Televisión. El mismo Fabricio, en entrevista a Acuadebate, diría: nunca me pude imaginar que los científicos cubanos iban a llegar por delante de compañías como Sanofi, GSK, Merck o Novavax, que me iban a decir que en 14 meses, entre el Finlay y el 6GB, iban a tener ya 3 vacunas y 2 candidatos. Además, que iban a ser la vacuna proteica más administrada en el mundo a día de hoy, delante de todas esas compañías. Eso no me lo hubiera creído ni en sueños. Esa es la fuerza de ellos. Sintamos orgullo de nuestros científicos, sintamos orgullo de estas vacunas, que son también un logro de ese tipo de sociedad alternativa que seguimos intentando construir. No nos dejemos confundir o engañar por los adalides de la fake news, por campañitas de odio y descrédito. Seamos responsables y acerquémonos cada vez más a una opinión informada y certera. Ojalá este programa tribute a ello. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Telegram, en Facebook y en YouTube. Y recuerde que regresamos la semana que viene. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao. Laurito, suelta eso, mi hermano, que tiene la mano dura. Mira, a ver. Mamita, oye, pero ¿qué cosa es esto? Todo aquel que se siente La Cuba que intentan mostrar al mundo en las redes sociales es una Cuba donde las minorías son oprimidas, donde pulula el racismo, la violencia de género y la homofobia, donde el Estado discrimina sin que haya atisbo alguno de derecho, negando incluso cualquier conquista social de la revolución. Al menos ese es el mensaje de Yotuel, ex Oricha. ¿Se acuerdan de él? El supuesto racismo institucional en Cuba es otro de los mensajes de la Operación Yotuel. Al régimen cubano le jode que cantemos seis negros pidiendo libertad, titulaba La Razón. Yo he sentido más racismo en Cuba que en París, aseguraba Yotuel en otra entrevista, para atacar seguidamente al movimiento Black Lives Matter de Estados Unidos por ser, oigan bien, racista. En Cuba los negros solo tenemos dos opciones, ser deportistas o cantantes, declaraba de nuevo a un medio de Colombia. Colombia, un país donde, como todo el mundo sabe, ni hay racismo ni discriminación racial. ¿Verdad que no? Es curioso que el mismo Yotuel haya tildado a Black Lives Matter de racista, mientras que a su vez este movimiento que lleva años luchando contra la discriminación racial ha apoyado a Cuba en su lucha contra el injusto bloqueo estadounidense. Pero, ¿hay racismo en Cuba? Por supuesto que sí. El racismo es un problema cultural que no se resuelve con una norma jurídica o con una política X. La pregunta crucial sería, ¿qué se hace en Cuba contra el racismo? La respuesta podría hallarse, por ejemplo, en los esfuerzos de la Comisión Aponte, perteneciente al UNIAC, y en el recientemente aprobado Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Claro, hay que tener en cuenta las condiciones específicas de nuestro país, de nuestra historia. De ahí que la Comisión Aponte y este programa apunten a la noción del color cubano. En un país que ya está demostrado que realmente somos mestizos todos, y que además tenemos una revolución que le sirve de paradigma de igualdad y de libertades al mundo, ¿cómo es posible que podamos sostener prácticas discriminatorias por el color de la piel? Eso no se lo puede imaginar nadie en el mundo. Entonces yo pienso que la propia pervivencia del socialismo en Cuba, la supervivencia del socialismo en Cuba, pasa, entre otras cosas, porque nosotros eliminemos el racismo. Este sistemático intento por secuestrar causas sociales, por alienarlas del camino de la revolución, no solo nace del desinterés o del altruismo, o de una aversión auténtica contra el proyecto socialista. Se ha probado una y otra vez que existen fondos destinados a financiar este tipo de proyectos, que intentan dividir a la sociedad civil cubana y enfrentarla contra la institución. Paradójicamente, estos mismos activistas se reúnen con infames personajes como Luis Almagro, secretario de la OEA, también conocida como el Ministerio de Colonia. ¿Cuál es la coherencia entre la supuesta lucha por los derechos en Cuba y la alianza con personajes que encarnan la injerencia, el coloniaje, la discriminación? Entre esas causas que suelen ser manipuladas está la causa de la mujer. Intentan mostrar una Cuba permisiva con la violencia de género. Y se suele también soslayar el trabajo sistemático que organizaciones como la FMC han venido realizando a todo lo largo y ancho de la historia revolucionaria. Incluso se silencian iniciativas como la del Programa de Adelanto de la Mujer, que buscan seguir resarciendo la inequidad de género en Cuba. Pero no solo existen en nuestro país iniciativas o compromisos desde la institucionalidad o desde las organizaciones políticas. Existen colectivos emergentes que se han preocupado por profundizar en Cuba la lucha contra la violencia de género, la misoginia y el machismo en sentido general. Cimarronas es uno de esos colectivos que aboga por la causa feminista, pero desde un feminismo anticapitalista y profundamente comprometido con la revolución. De paso, la debida promo. Tienen página de Facebook y canal en Telegram, así que a seguir a estas valiosas muchachas. Pero quizás la causa más controversial y manipulada con respecto a Cuba en los últimos años ha sido la de la discriminación por la orientación o identidad sexual. Francisco Rodríguez Cruz, Paquito de Cuba, periodista de trabajadores y activo defensor de los derechos de la comunidad LGBTI, quien, por cierto, tiene una sección que se llama Confilo en su periódico, aceptó nuestra invitación para hablarnos un poco sobre este tema. Buenas, muchas gracias por la invitación a este programa Confilo, que, bueno, muchos colegas, amistades pensaban que el programa era mío porque yo tengo una sección con igual nombre en el periódico Trabajadores que viene de Haciendo Radio de Palabra con Filo desde hace tantos años. Y ya creían que crear un conflicto con eso, pero no, no. Tranquilo, que como yo les dije, hay filo para todos. Y bueno, y quizás la idea era esa, ¿no? Buscar una contradicción también, porque de eso se trata en estos temas de la guerra mediática y del enfrentamiento que se busca de cualquier causa que sea posible crear un conflicto para manipularlo, para magnificarlo, para una contradicción cualquiera, pues escalarla a niveles que pueda provocar un descontento mayor. Y eso precisamente es lo que ha pasado con el tema de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en Cuba, que ha sido un tema en el cual, el producto de su misma evolución histórica, a nuestro proceso revolucionario le ha costado trabajo llegar en ese crecimiento, en ese entendimiento de esos derechos, y que a lo largo de las primeras décadas de la revolución se cometieron efectivamente errores que estaban determinados, entre otras cosas, por el nivel del desarrollo científico en ese momento, y que no fueron solo de nuestro país, sino a nivel mundial. Y esto se busca muchas veces esta leyenda negra para tratar de desconocer una realidad, que es que este tema lo puso en la agenda pública, lo promovió, lo ha ido desarrollando, madurando e incluso preparando al activismo para abogar por ello desde la institucionalidad, desde el Centro Nacional de Educación Sexual y desde el liderazgo personal incluso de su directora Mariela Castro Espín. Y este hecho pues es lo que se trata muchas veces de manipular desde las redes y convertir en campaña política en contra de la revolución, en contra de lo que representa el CNSX y su directora y quienes trabajan alrededor de esta iniciativa, pues convertirlo en un conflicto más para alimentar ese presunto o querido descontento que se trata de buscar. No vendamos a Cuba como un paraíso. Si fuéramos un paraíso, no necesitaríamos seguir desafiando poderosas fuerzas dentro y fuera del ámbito social y nacional. Por supuesto que en nuestro país sigue existiendo machismo, racismo, homofobia, taras sociales de las que debemos irnos desprendiendo. Pero no dejemos tampoco que nos roben las banderas de estas luchas. Es vital para el socialismo que defendemos que todas las causas justas puedan hallar lugar en él y que cada persona que sufra una opresión pueda encontrar un aliado en nosotros. Que todas las formas de liberación se puedan identificar con una palabra: revolución. Síganos en nuestras redes sociales y comenten ahí todo lo que les parezca. Claro, no vamos a tolerar comentarios racistas, homófobos, misóginos, cualquier cosa lesiva a la dignidad humana. Si van a meterse con alguien, métanse con nosotros. Hasta aquí el programa de hoy de Cuba Información Radio. Gracias por estar con nosotros y nosotras. También estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y, por supuesto, en nuestra página web audiovisual cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa. Trovada, compa.